Es el cumpleaños de alguien muy especial. ¡Vamos!

canta conmigo. El ABC con ritmo. Canta, canta conmigo. El ABC con ritmo. Se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó.